3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio y que comienza musicalmente con Eight Wonder. La canción es I Am Not Scared. Bienvenidos a esta hora de música ochentosa, donde te llevamos a otras épocas, donde recorremos juntos lo mejor de la música disco, lo mejor de los artistas del sello Gapul y algo cuando nos pinta de Dance 390. Eight Wonder, I'm Not Scared. Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta, a la radio. Escuchamos a Eight Wonder haciendo I Am Not Scared y pasamos al apasionante mundo de Gapul, al apasionante mundo del Interdisco, para presentar un conjunto llamado Disco Bonus con su tema China. Estamos emitiendo para más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Ahí llegan mensajes al 11 25 36 48 14 y a nosotros nos infla el pecho de alegría saber que están allí, que están bailando con nosotros y saber que estamos en esa radio a pilas sonando, trayendo esos hits, o en tu celular también compartiendo gemas de los 80 que no son tan masivas. Disco Bonus, China. China, go, go, go, go. I'm down. desabrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Siberian Heat haciendo Vitaly featuring Ellen Cora. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Juan Carlos, trabajo como taxista y te escucho en una FM acá de Córdoba, y la verdad que es un placer todos los viernes a la noche saber que estás ahí, porque me siento más acompañado. Por acá no hay muchas radios que pasen música de los 80 o por lo menos acá no llegan bien por aire, pero bueno, en la que por la que sale, se escucha perfectamente y me acompañás por lo menos una hora en el trayecto que va de 12 de la noche a 6 de la mañana. Mirá, qué turno complicado. Bueno, Juan Carlos, abrazo enorme y te dedico esta canción de Tess haciendo Cry Away y te la disco Extended Mix en esta bola de boliche que vemos bajar. Yo acomodo mi afro, le clavo un peine para que no se descontrole y seguimos compartiendo buenas canciones. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Como siempre, llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Decíamos, Tess, la canción Cry Away. Juan Carlos Tess haciendo en Invasores Cry Away. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Y como es habitual, le queremos mandar un cálido abrazo a Lucas Matías Pereira, la voz institucional, una de las dos voces que hacen a la artística de Invasores del Espacio. El otro amigo es Cristóbal Sarmiento, de Perú, que nos ha grabado spots muy bonitos, que nos permiten presentar a Nikita Fomin. Esto es I Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte, acá, en Invasores, ¿dónde si no? En tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Llega la música de DJ Shabash, You Can Fly. Algo así como, podés volar. Y con esta música, podés hacerlo, claro que sí. Volar con la mente, volar con los sentidos. Y mediante la escucha de estos sintetizadores, elevarte a la estratosfera. DJ Shabash, You Can Fly. We'll be right back. escuchamos a DJ Shabash haciendo You Can Fly, algo así como podés volar. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Estamos en Instagram también como Santi en la Radio, como y en Facebook. ¿Alguien sigue usando Facebook? Sí, hay gente que sí, porque hay gente que suele, además de usar Facebook para comentar fotos y compartir algunas cositas, suele meterse para ver cómo algunos DJs tocan en vivo vinilos de los 80. Eso es radio también. Es más streaming, pero bueno, acá estamos con el sonido impecable que ofrece la radio online y la FM para traerles estas canciones. Si no renegamos del streaming, lo usamos muchísimo y me parece que nutre de vigor internet el hecho de usar el pasado con tecnología de hoy, ¿no? ¿Te cierra? Te cierra. DJ Shabash, You Can Fly, aquí en Invasores, por supuesto. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Qué rico aceptar el convite de una Frenis, ¿no? Con una gaseosa y una hamburguesa, pero Frenis, que estaban freídas de una forma muy especial. También es especial Bonfield Electro Band, Dark Knight, El Caballero Nocturno. ¿Batman? No, otro, que suena así. Escuchamos a Bonfield Electro Band haciendo en este caso Dark Knight, Ahora pasamos a escuchar a Michael Nolan haciendo You Try, You Choose TDH Driver Mix. Estos sonidos que no están en las FMs más importantes de Argentina, que sí, hay muchas que te venden la lógica de los 80, los 90, los 2000, pero nunca caen en estos artistas diferentes, siempre los mismos, la idea es variar, algo distinto, eso hacemos. Sí, claro, nos encanta Phil Collins, nos encanta Michael Jackson, vibramos con Madonna, pero acá intentamos, modestamente, ir por otro lado. Por eso, le abrimos la puerta y entra Michael Nolan con su tema You Try, You Choose. Rain's falling down, tears are around. I hide my pride, showing heavy the news outside. You were wrong when you said I were strong, but you don't see another side of me. You win, you find and choose someone special for your life again. It's not as if you just can't lose. Don't you wanna play a silly game? You spend the life searching for someone special from your perfect dream, but understand that you ignore someone special. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Esta vez está llegando Tyson, la canción After You're Gone, luego de que te hayas ido. Es lo que dice Tyson con esos sintetizadores potentes, vibrantes, así ingresa y se apodera de tus oídos. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Qué alegría compartir estas canciones con vos y acompañarte en tu viaje, en el trabajo, en tu casa, donde sea. Los 80 se amoldan absolutamente a todo. potente, contundente. Esto es Tyson, After You're Gone. Pasamos a escuchar a Elko Discotheque. La canción es My Sad Rain. 11-25-36-48-14. Santi, puede ser que haya algo de Lee Marrow para hoy. Lamento decirte que me parece no, Mauro, querido. No será hoy. Hemos pasado Lee Marrow y Ken Laszlo, pero bueno, vamos a dejarlos descansar por lo menos por un tiempo para que vuelvan gloriosamente más temprano que tarde. Tranquilos. Démosle paso a otros artistas. Esta vez Echo Discotheque, My Sad Rain. Algo así como Mi Lluvia Triste. Que empieza así. Invasores del espacio. Un viaje a otra galaxia. Los 80. Directamente en tus oídos. Thank you. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. de esta manera, amigas, amigos, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con esta canción que se llama Give It Up de The Daylight. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Gracias a republicahosting.com por llegar y llevar este programa a más de 200 radios en todo el país. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos, como siempre decimos, en la próxima edición. Y citando una vez más a Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Gracias totales. ¡Chao! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.